Continuamos entre mate y mate, 10 y 50 minutos de la mañana. Se empieza a mover cada vez más el termómetro político en la Argentina, en Córdoba y en cada uno de los municipios. Algunos adelantos, ¿no? Decíamos, parece que en Córdoba el radicalismo anunciaba las internas para diciembre, que van a calentar también el clima de Cambiemos, que según hemos podido ver, sigue siendo el partido que representa o la coalición que representa a los cordobeses, dicen algunas encuestas, aunque todavía mantiene su posicionamiento, parece Juan Schiaretti, en la posibilidad de la reelección. Pero para charlar un poquito sobre esto, lo que pasó con el presupuesto, cómo quedaron parados los esquemas políticos, tuvieron sus disidencias también y algunos se han fugado a otros espacios, está Norman Berra por ahí de la consultora Delfos. Norman, buen día. Buen día, Federico, ¿cómo estás? Muy bien, ¿eh? Y bueno, como decíamos, ahí empieza a verse un poco más el termómetro, empieza a aclararse ese panorama tan confuso, tan desorientador que teníamos, porque algunos, bueno, a partir del presupuesto que puso en crisis un poco a cada uno de los espacios, empieza a movernos. Contanos un poquito, ¿cambió algo a partir de esta votación? Mira, lo que nosotros habíamos podido seguir era, recordemos para la audiencia, que el presupuesto tiene media sanción, se asume que en el Senado va a pasar, pero lo interesante era analizar el comportamiento de la opinión pública respecto al presupuesto y compararlo con el comportamiento legislativo. Entonces, unos colegas hicieron una encuesta que nos parece pertinente citar. El consultor Federico González hizo una encuesta la semana pasada, preguntó qué cree que la oposición debería hacer con el presupuesto presentado por el gobierno de Mauricio Macri. El 24,5% de los electores argentinos respondió votarlo. Nosotros analizamos que ese porcentaje coincide con el voto duro de Cambiemos, porque Macri sacó en agosto de 2015 exactamente ese porcentaje, 24,5. El 27,1 respondió que debía ser rechazado y dejar el gobierno sin presupuesto, voto que se identifica con el núcleo duro del kirchnerismo. El año pasado Cristina sacó en todo el país con aliados más o menos 24, acá está dando 27, o sea, está dentro del orden de magnitud con el margen de error, pero un 44 de los argentinos, una porción muy grande, planteable de que el presupuesto sea solo responsabilidad de Mauricio Macri, es decir, que los diputados se abstuvieran, digamos, como que era la posición de la primera minoría. Mirá vos. Y vos fíjate que, obviamente, la distribución dentro de los votos del Congreso fue muy diferente, porque hubo 139% de votos afirmativos, o sea, 54 a favor, 103 en contra, o sea, 40 a favor, y apenas 3,1% abstenciones, 8 abstenciones. Evidentemente, esta pregunta que hizo el colega permitió detectar esta franja venida del medio, o ancha venida del medio, que aluden algunos dirigentes cuando se plantean como alternativa ni kirchnerista ni macrista, ¿no? Sí. Pero ¿qué sucede? Que en general esta distribución, que acá en el tema de presupuesto se ve con mucha nitidez, no se replica a la hora de ver las encuestas de intención de voto, porque las encuestas de intención de voto siguen mostrando una elección simétricamente polarizada con Cambiemos y con Unidad Ciudadana al tope de la disputa, y el peronismo federal y las demás alternativas. Incluso estos escarceos y ensayos de acercamiento al progresismo, ¿no?, por parte de algunos dirigentes del peronismo, de los gobernadores peronistas, con Lifchi y con el socialismo, sí, siguen estando muy relegados en la encuesta. Entonces, si uno mira lo que está pasando incluso a nivel global, como en el caso Brasil, lo que sucede normalmente, o lo que está pasando, es que los procesos políticos están consolidando las posiciones más nítidas, ¿no? Entonces las posiciones más centristas o moderadas están quedando afuera de la pelea grande. Entonces es muy probable, por lo menos lo que se insinúa ahora, de cara al 2019, que esta dinámica se vuelva a replicar, ¿no? Sí, lo que da la sensación, uno mirándolo y dando estos datos que vos mostrás, de más allá de la intención de voto, que parece más endurecida en los sectores más tradicionales, o por lo menos los que veníamos teniendo en cuenta, pareciera que, en respecto a otras opiniones, hay una desorientación. Yo le quiero llamar así, en realidad, como manera de ver si, más allá de que la intención esté endurecida por los grandes referentes, podría aparecer esto, no por la venida del medio, porque digo, el caso Bolsonaro, que me sigue movilizando periodísticamente, no aparece por la vereda del medio. Sin embargo, rompe el esquema de polarización y aparece como un externo, pero radicalizado. ¿Cómo ven eso? Yo lo que... el matiz que yo diría es que en realidad no rompe la polarización. Inaugura una polarización. Ajá, porque lo que hace sí. Bolsonaro es pararse en el extremo derecho del espectro político de Silero y desde ahí construye. Sí. Construye sobre la base de un gobierno que estaba vacío de legitimidad, que era el de Michel Temer, ¿no? Sí, y desaparece el medio, en realidad. Claro, claro, digamos, a ver, ahí la clase política tradicional de Brasil, tratando de proscribir a Lula, detonó sus propias chances. Porque si vos te fijas, los que más votos perdieron son los partidos que históricamente han sido dominantes en Brasil. Por ejemplo, el partido de Fernando Henrique Cardoso, que le ganó 2 elecciones a Lula, prácticamente desapareció de esta elección. Sí. O sea, que te das cuenta que en realidad queriendo... Esto es una metáfora que algunos analistas usan, ¿no es cierto? Queriendo tirar el agua del baño, tiraron al chico junto con la bañera, ¿no? Sí. Entonces, queriendo proscribir o obturar la posibilidad de que Lula volviera al poder o que el PT volviera al poder, también se quedaron afuera los partidos tradicionales de la pelea amador. Claro, lo que parece el beneficio que sacó, digo, y explica algo de lo de Bolsonaro, para los argentinos que por ahí no vimos todo el proceso, es que en el impeachment pareciera que el único que zafaba de la enorme cantidad de causas judiciales y el entramado de corrupción era Bolsonaro, y por eso también la expectativa, si eso podría replicarse, ese estilo. Digo, esto de la gente que dice ni a favor ni en contra del presupuesto, no se siente representada, y la gente que pueda tener un pensamiento liberal, o incluso hoy más hacia la derecha, ¿está representado por Mauricio Macri o estará buscando un personaje que no esté, incluso Vidal, que ha quedado manchada también por la corrupción? ¿Cómo puede aparecer eso en el futuro? Bueno, esto es interesante porque en realidad hay bastantes amagues, lo charlamos el otro día, de posiciones más abiertamente de derecha, sobre todo en la fase económica, de ensayar una candidatura para el año que viene. Por ejemplo, Espert, en su momento del área economista, sí. Por ahí Olmedo, también el diputado salteño, sí. Insinuó eso, que él quiere ser el Bolsonaro argentino. Pero vos fíjate que la discusión se plantea más que nada en relación al rol del Estado, ¿no? Y al rol del gasto estatal. Y entonces es como que lo corren por derecha al gobierno de Macri, y lo que están cuestionando, por ejemplo, sí. Es que de cara al año que viene la presión tributaria de Cambiemos va a ser más alta que la que dejó Cristina, ¿no? Sí. El caso extremo de crítica en ese sentido es de un economista que se llama Miguel Goya, ¿no? Yo lo sigo en Twitter, y vos fíjate que él dibujó un mapa regional donde prácticamente lo tilda a Macri de centroizquierdista, ¿no? Sí. Pero bueno, estamos hablando de un posicionamiento de una ideología ultra extrema liberal, ¿no? Por lo menos en el sentido económico, por ahí no son tan Bolsonaro en otros temas, ¿no? Claro. Sí, ¿cuál es la cuestión? No. Brasil todavía no entró al Fondo Monetario, a esta especie de default permanente que estamos teniendo. Digo, eso te limita en un posicionamiento ultraliberal o de derecha. Claro, y la otra diferencia grande entre Brasil y Argentina es que el descontento con la democracia en Brasil es mucho más grande que en Argentina. Sí. Eso lo ha relevado Ipsos a nivel global, y eso es una diferencia importante. No es que los argentinos estemos chocho de contento, como quien diría, pero con respecto a los brasileros la satisfacción con la democracia es más alta, ¿no? Uh-huh. Lo que sí es sintomático y sí es fuerte, y hay que ver cómo el proceso institucional argentino lo administra, es la percepción de que el rumbo del gobierno está equivocado, ¿no? Y eso es muy alto, el 32% según Ipsos cree que el rumbo actual del país es el correcto, y el 68 cree que va por mal camino. Ahí tenés el germen de un descontento fuerte, ¿no? Claro. Porque si, bueno, ese 68, pero no hay un 68 de voto a Unidad Ciudadana, ¿no? Claro, porque la representación de la oposición sigue atomizada, pero es muy fuerte el descontento, y además viene creciendo, digamos. En julio pasado el 37% creía que la dirección del país era correcta, o sea, eso podría estar en el núcleo duro de Cambiemos, y hoy ya está en el 32, o sea, está más cerca del 30 que del 40. En la medida en que esto se siga profundizando, probablemente lo que veamos es una agudización de las contradicciones y eventualmente un reprocesamiento de las demandas político-electorales de cara al 2019, ¿no? Uh-huh. Hay algunos reacomodos, algo conversamos la semana pasada, del nuevo espacio de Red por Argentina, con Felipe Solá, el movimiento Evita, Libres del Sur, que venían articulando hasta hace algunas semanas con otro espacio que terminó lanzándose, que es el Frente Patria Grande, con movimientos sociales, con otra representación, que terminó de alguna manera también diversificando esa izquierda o centroizquierda popular democrática de la Argentina, pero que Cristina Fernández de Kirchner, bueno, encontró ahí una referencialidad, una base sobre todo de juventud y de movimientos sociales. ¿Cómo, a qué responde esto? ¿Hay algún tipo de mirada estratégica en términos del electorado, digo, de Cristina Fernández de Kirchner hacia estos sectores? ¿Cómo ven ese movimiento? Bueno, yo coincido con vos, me parece que este realineamiento tiene que ver con el desarrollo del proceso de crisis. No nos olvidemos que la firma del acuerdo con el FMI, que en principio estaría encaminada con la aprobación del presupuesto, implica un ajuste muy fuerte, 450 mil millones de pesos y una recesión bastante larga, caída de la economía este año y el año que viene. Y en ese marco yo creo que estos sectores están leyendo que se van a agudizar las contradicciones y que esa agudización obviamente va a favorecer los posicionamientos más nítidos y más claros con respecto a la coyuntura, digamos, en el sentido de que el elector que esté claramente en contra va a votar una opción claramente opositora y el núcleo duro del macrismo que de Cambiemos seguirá acompañando el proceso. En ese sentido, te voy a citar una frase de Pablo Roma, referente consultor de circuito, que me parece muy pertinente. Él dijo el otro día, hace un tiempo cuando se hablaba de la unidad del peronismo, parecía que la unidad era de todos menos de SFK, o sea, de Cristina. Hoy el espacio de Unidad Ciudadana empieza a sumar sectores y pone en cuestión la amplitud del peronismo en OK. Vale decir, se está dando vuelta la lógica, ¿no? Se está debilitando más la posición menos nítida o más opoficialista y se está reforzando la postura claramente opositora. Uh-huh. Bien, bueno, esto sigue manteniendo entonces el marco este en que veremos si, no sé si después de la votación del Senado terminará de configurarse o reconfigurarse esos espacios o todavía pasará diciembre. ¿Qué meta hay para que los espacios terminen una definición? Bueno, me parece que la cumbre del G20 va a marcar probablemente otro hito, porque probablemente este mismo mes coincida con el quinto paro de la CGT. Entonces hay que ver cómo llega a la calle a diciembre y cómo la oferta política administra ese descontento, ¿no? Porque el último documento del FMI, donde el FMI analiza la coyuntura después de la carta de intención, dice que pese a todo el ajuste, aparentemente la población lo está tolerando, digamos, hace una evaluación en ese sentido. Entonces, de alguna forma, la política y la calle todavía están como en instancias no del todo alineadas. Uh-huh. La preocupación, por supuesto, del gobierno y de los gobiernos, no solamente de Cambiemos, es diciembre, ¿no? Que suele ser un mes caliente. Diciembre de 2007 fue particularmente intenso, ¿no? Sí. Con la discusión de reforma previsional, entonces hay que ver, porque ahora están dando vuelta una nueva reforma previsional o un nuevo cambio del sistema de jubilaciones como posibilidad, una reforma laboral, y se trata de iniciativas que son fuertes, ¿no? O sea, que van a generar sin duda un impacto en la opinión pública y eventualmente movilizaciones en sentido contrario y ahí caminamos, insisto, en un sendero bastante estrecho, ¿no? Claro. Bueno, Norman, nos gustaría la semana que viene, si te parece, tomar algo de definiciones del juego en Córdoba, de cómo trabajaron también los legisladores cordobeses y si eso movió algo del termómetro aquí en la provincia de Córdoba, si te parece. Sí, por supuesto. Bueno, te agradecemos muchísimo esta conversación. En algún punto, te digo, me tranquiliza que me digas que hay todavía alguna reserva de espíritu democrático en la Argentina, a diferencia de a lo mejor otros países, así que creo que a muchos va a tranquilizar, ¿no? Sí, por supuesto, en ese sentido, y que casi en coincidencia se están cumpliendo años de la elección de Alfonsín, ¿no? La primera elección democrática después de la dictadura. Claro, entonces, sí. Más allá de las vergüenzas que nos quedan, usando las palabras de manifiesto liminar, deberíamos saber valorar los avances que hemos tenido y que con disidencias, con rupturas, con retrocesos, aún así la institucionalidad ha salido fortalecida de las sucesivas crisis, ¿no? Claro. Sí, sin duda. Bueno, Norma, te agradecemos muchísimo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Ahí estaba Norma Amberra, conversaba con nosotros de la consultora Delfos y de su blog, climadeopinión.blogspot.com. 11, 5 minutos. Para el hijo, griten lo que sea.